Gracias por todo, aunque no te puedo ver, sé que estás aquí. Vives dentro de mí, te siento en el ambiente de mi cada respirar. Y yo sé que nunca he estado solo, tú siempre has estado aquí, tú siempre esperándome. Sé que pronto te veré, me lo puedo imaginar. Cierro mis ojos al pensar que soy tan parte de ti. Conocí la libertad cuando te conocí, y cuando siento que no puedo más, todo cambia al pensar que quizás hoy regresarás. Las palabras que me acuerdan de ti, las he aprendido a amar. Maravillosa verdad, es inmenso el amor que has mostrado. Y aunque no te puedo ver, es el todo para mí. Y yo sé que nunca he estado solo, tú siempre has estado aquí, tú siempre esperándome. Sé que pronto te veré, me lo puedo imaginar. Cierro mis ojos al pensar que soy tan parte de ti. Conocí la libertad cuando te conocí, y cuando siento hoy regresas.